mano en asuntos principales, oriental entre orientales. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les doy la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de reflejar la realidad que afecta a los trabajadores, siempre, por supuesto, desde la óptica de los trabajadores. Les pido disculpas por empezar, por llegar un poquito tarde, que este tema de la lluvia y que mi compañera Virginia Corolla, a quien le mando un saludo, hoy se encuentra ausente. Pero para poder reemplazarla hemos convocado a todo un equipo de locutores para que puedan suplir esa ausencia. Para empezar voy a presentar, bienvenido Lucas Escalante, ¿cómo estás? Hola Ernesto, buenos días. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, bien, pasado por agua, mañana lluviosa en la ciudad. Sí, pero un poquitito nomás. Ajá, un poquitito. Sí, tranqui, por suerte. Sí. No, pero no. Viene bien también un poco de agua para la tierra. Así, siempre digo en el programa, siempre es lindo una lluvia tranquila, que no afecte mucho la vida diaria de las personas y principalmente a quienes viven a la vera de los arroyos, que son muchos acá en la ciudad de Posadas, que por ahí en forma precaria lo están haciendo y, bueno, muchas veces se ven afectados cuando una lluvia es muy torrencial. Así es, el desborde de los arroyos. A los mismos productores que le viene bien el agua también, sí, a los para sus cosechas. Sí. Así sí. Que, bueno, y bueno, como decís vos, que no sea muy copiosa. Y un otoño atípico, si se quiere, no hace frío. ¿Qué está pasando? También está con nosotros el señor Sebastián Benítez. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar acá nuevamente. ¿Preparado? ¿Están preparados para suplir la ausencia de Virginia Corolla? Y quizás al 50% porque sí, podemos decir, es difícil la tarea. Vamos a llegar a algo. También está el señor Walter Farías. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto. Buenos días a Lucas, a Seba, a toda la gente que está del otro lado. La verdad es un placer estar aquí compartiendo la hora del 14 bis. Yo siempre digo que cada vez que vengo a este programa me siento dentro de la Constitución. Sí. Bueno, eso tratamos de reflejar, ¿no es cierto? Siempre Walter con su buena onda. Eso es bueno en un programa y es bueno también para los oyentes. Sí, le avisamos a la audiencia que le pedimos disculpas ya por la presencia de Walter. Bueno, un minuto de seriedad, Walter, te pido por favor. Sí, dale. Sí, no, hoy tenemos muchos temas para tratar. Estuvimos ausentes la semana pasada, el fin de semana, por razones de fuerza mayor. Y bueno, tenemos mucha información, hay muchísima información, muchísimos títulos. Por empezar, del sector docente, como siempre, hay novedades, sigue avanzando la reforma del estatuto docente, lo que está provocando mucho malestar entre los docentes y provocando, por supuesto, medidas de fuerza. La semana pasada fue un paro nacional convocado por la CTA, al cual también se adhirió el gremio docente desde sus diferentes sindicatos, por supuesto UTEM presente convocando a la plaza, marchando a la legislatura y bueno, manifestando el repudio a esta reforma que desde nuestra óptica atenta contra la situación laboral de muchos docentes en la provincia. Así que, bueno, ese es uno de los títulos para el día de hoy. También, bueno, las paritarias que están cerrando por encima del techo que imponía, si se quiere, el gobierno del 27%. Los docentes, bueno, nos quedamos relegados al 27,7% con un básico inicial de 5.600 pesos, mientras que los aceiteros, que tuvieron tantos días de paro, la medida de fuerza contundente que vinieron realizando durante muchos días, bueno, lograron un 36% de aumento. Un lindo aumento. Lindo. ¿Cuánto tiempo estuvieron también protestando? Sí, todo lo que perdieron. Los productos, las pérdidas que tuvieron. Pero una de las cosas que lograron también con su lucha es que no se les descuente los días de huelga los trabajadores. Así que es lo que corresponde. Es lo que corresponde, derecho del trabajador. Supuesto. Con un salario inicial de 14.300 pesos. 14.300 pesos. Contra un 5.600 de un docente, lo que logramos. Para que vos veas la fuerza, la disparidad que hay también. Claro, no, y la capacidad, cuando se hace fuerza, cuando se realmente se asume la lucha con toda la fuerza que se necesita, bueno, se llegan a esto. Claro, es lo que hablamos en ediciones anteriores, que la unión es la que hace la fuerza. O sea, que si están todos unidos, se puede obtener este tipo de ¿cómo decirlo? De una manera de ventaja para Claro. Los bancarios, para que tengan una idea, quienes nos están escuchando, lograron un aumento del 27,8%, más un plus en adicionales del 5%, lo que daría, a ver, 27 más 5, 33% de aumento, lo que logran de salario real. ¿Eh? 32. ¿32? ¿27 más 5? Claro, sí. 32. 32,8, perdón. 32,8, que se acerca mucho a un 33%. Que sí que está Seba con esa el clave. Matemático. De, sí, trajo de el mate, el matemático. Con un salario inicial, los bancarios, de 14.760 pesos. 14.000 pesos, ¿eh? Más 666 por los adicionales. Así que da arriba de 15.000 pesos. Lamentablemente están pagando ganancias, pero también lograron un acuerdo para que la patronal asuma parte de estos gastos de impuestos a las ganancias. Así que la capacidad, la fuerza de algunos gremios hace que logren estos resultados, ¿no es cierto? Así que nos está faltando mucho a nosotros. ¿Y qué pasa entonces con los docentes? ¿Faltaría fuerza para...? Y a mí se me hace que está faltando fuerza. ¿Fuerza en qué sentido? Fuerza en salir a la calle, la ¿no es cierto? En la protesta. Y la unión también, claro. Porque es como hablábamos a veces, que la política se metió en las escuelas y esto, ¿qué hace? Hace que se dividan los docentes, algunos por el lado oficialista, otros por los opositores, y no logren la fuerza necesaria para luchar, claro. Para salir a luchar por sus derechos, porque es algo... netamente. Y por otro lado, ir variando las herramientas de lucha, porque, a ver, los aceiteros hacen paro y el país pierde millones de dólares. Hay barcos que quedan parados en los puertos con mercadería que se echa a perder, hay materia prima que se echa a perder, se pierde ingresos en impuestos, en exportación, las patronales pierden mucha plata. Entonces hay un elemento de presión. Los bancarios, cuando paran, ¿qué pasa? Se inmoviliza prácticamente las transacciones financieras en el país. El consumidor también pierde porque las grandes cadenas especulan con esta faltante. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Incrementan los valores o retienen la mercadería. Y si se estira mucho la medida de fuerza, el ciudadano de a pie no puede retirar plata del cajero, no puede cobrar su sueldo. Entonces, hay elementos de presión. Ahora, ¿cuál es el elemento de presión que estamos usando los docentes? Lamentablemente es... no dar clases, que es, digamos, se va a perder muchísimo dinero si baja más aún la calidad educativa del país, pero lamentablemente algo hay que hacer. Y pasa algo, que cuando se llaman al paro, no todos los docentes adhieren. No todos se adhieren, claro. Y lo que es peor, los que se adhieren, no todos salen a la calle. No todos van a la calle marcha, a protestar, en serio. A la plaza. Pero son por eso digo, las presiones que sufren. Por ejemplo, hay escuelas que los directivos están alineados con cierta rama del oficialismo, sí. Entonces sufren la presión de los directivos. Che, mirá, no hagas paro, claro. Porque sabes que... Justamente estábamos hablando con Sebastián antes de llegar a la radio, de la importancia, por ejemplo, de la creación de los centros de estudiantes en los institutos de formación docente. Los institutos de formación docente en la provincia, no, los que dependen del Estado al menos, no tienen centro de estudiantes. No están por una mala interpretación de la ley, no pueden crear, supuestamente, en realidad no hay voluntad por parte del estudiantado. Muchas veces, claro, uno está estudiando y dice, bueno, quiero terminar rápido la carrera, ¿qué me voy a dedicar a hacer cosas por el otro, siendo que yo necesito? Y bueno, es comprensible por un lado, pero también es un llamado de atención, porque las consecuencias se pagan a largo plazo, ¿no?, con estas situaciones. Pero podemos hablar de eso también durante el programa, si nos alcanza el tiempo. Ya llegamos 3 minutos tarde. Está embromada la está cosa. Está perdido el año, ¿no? Tres minutos perdidos. Está perdida la hora. Bueno, después tenemos para hablar también mucho de política. Este es un año de elecciones. Y los medios masivos de comunicación solamente informan de que hay 3 candidatos prácticamente. Scioli, Massa y Macri. Lo único que se escucha en el país es, sí, Scioli, Massa y Macri. Y son los candidatos más fuertes. Siendo que los 3 son prácticamente con una misma tendencia, ¿no? Quieren ser administradores de la caja grande del país. Y la verdad que ni uno todavía salió a explicar qué es lo que va a hacer si llegara a ser presidente. Así que es una situación que también tenemos que llamar a la atención a los trabajadores. Los habitantes de la provincia de Buenos Aires tienen la experiencia de ser gobernados por lo que es Scioli, la ciudad de Buenos Aires, bueno, gobernada por Macri. ¿Sí, Seba? No, no, que me preguntaba sobre el debate, ¿no? Entre los candidatos, que estaría muy, muy interesante verlos, pero parece que es algo que en Argentina no se viene dando. Eso a nivel presidencial. Sería bueno un debate y que planteen ahí sus ideas, pero bueno, algo muy lejano, como dice en países Sebastián. Más desarrollados es habitual que los candidatos a presidente debatan en público. Sí. Y acá parece que el medio de debate es el programa de Tinelli. Sí, te iba a decir, se van a un programa a bailar, a mostrar a sus señoras, pero sí. no lo que y a quedar en ridículo, compete. Porque no es un lugar donde creo que se pueda hacer política. La voracidad por aparecer en la tele, ¿no? Por ser conocido, porque digo, hay un problema acá en la sociedad que si no conocemos a los candidatos, si no salen en la televisión, no existe prácticamente. Y en realidad sí existen, hay muchos partidos chicos que tienen buenas ideas, gente que realmente está convencida de lo que hace, porque justamente no hay caja para manejar en esos partidos chicos, ¿eh? Cada uno pone de su bolsillo para que no se gastan infinidad de dinero en publicidad, en propaganda. Claro, por eso, por ahí una propuesta sería: al que más ponga carteles, menos votémosle, no le votemos tanto porque es escandaloso. Claro, cómo esa es la fuerza que tiene al estar del lado oficialista, que tienen los medios para hacer propaganda por todos lados. El dinero de todos los argentinos. Bueno, un tema también que se habló mucho en muchos medios, que no podemos dejar de mencionar, es que desde el 2013 el INDEC no publica los índices de pobreza en el país ni de indigencia. Y muy suelta de cuerpos, la Presidenta de la Nación, en el Congreso de la FAO en Roma, dijo que en Argentina hay menos del 5% de pobreza. Menos, quiere decir que tenemos menos pobreza que los alemanes. Ajá, fue ratificado por Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, diciendo que ante una pregunta directa dijo: sí, es así, hay que mirar nomás las estadísticas que publican en Alemania. A los interesados estamos juntando donaciones para los hermanos alemanes pobres. Aparentemente una nueva oleada de inmigrantes alemanes van a llegar a Argentina buscando un mejor porvenir. Bueno, podemos hablar de eso también en el programa, esperemos que nos alcance el tiempo. Tenía más datos, sí. Bueno, a nivel provincial, una noticia lamentable que hay que dar. Durante una asamblea del sindicato ATE en Aristóbulo del Valle, donde los empleados municipales estaban organizándose para llevar adelante los reclamos casi tradicionales de los municipales en toda la provincia, que es mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Bueno, un compañero ahí se descompensa y fallece en el baño de manera casi poco digna, si se quiere, ¿no es cierto?, en el baño, durante una asamblea. Los compañeros vieron que se levantó para ir al baño, no volvía, fueron a ver y estaba fallecido lamentablemente el compañero. Así que, bueno, donde quiera que esté, compañero Ramón Coronel, de 62 años, tenía el momento de su fallecimiento. En honor a Ramón Coronel, la lucha no hay que abandonarla, así que a los compañeros de Aristóbulo, fuerza. De hecho, siguieron manifestándose, cortaron la ruta y todo, y bueno, esperemos que el gobierno municipal y el provincial también abra los ojos ante esta situación, ¿no? Sucedió el 5 de junio, así que 5 de junio, fecha para recordar para el sindicato ATE, para nosotros CTA y para todos los trabajadores. Ramón Coronel, de 62 años, falleció durante una asamblea de trabajadores. Fuerza para su familia también. Fuerza para su familia. Y bueno, y ver cómo llevan adelante la familia. ¿Sí? Así que esos son más o menos los temas que trataremos el día de hoy. ¿Tenías algo para agregar? No. Ah, sí. Después viene la campaña por la Comisión Vecinal Barrial de... Ya estamos, ya. Del señor tenemos Walker. Que presentar las listas y dentro de unos pocos días los vecinos ya tienen que ir a votar. Así que bueno, ellos sí escucharon mi propuesta y saben de qué queremos lograr en nuestro barrio. 17 grados la temperatura en la ciudad de Posadas, humedad 77%, viento a 8 kilómetros por hora. Hoy sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener ahí un día con lluvia, mañana domingo también, mejorando para el lunes. También están viene el frío, supuestamente, el lunes. Frío, porque se habla de una mínima de 5 grados para el lunes. Así que, hoy cuando me desperté a las 5 y media de la mañana, estaba muy frío, muy frío. No porque sea una costumbre mía, sino que se despertó el bebé y bueno, me tocó a mí tenerlo un ratito. ¿Seba? Sí, están abiertas las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 376 4 4610-61 uh-huh. o también al 376-446-9020. Son las líneas fijas de comunicación. Son las líneas fijas. Y también tenemos un teléfono celular 376-473-7874. Uh-huh. También podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Sí, nos pueden mandar mensajes de agradecimiento, de consultas, de amenazas también. Sí. Por las dudas. No, y aceptamos críticas constructivas, por supuesto. La semana antepasada se comunicó Gabriel, si mal no recuerdo, un oyente, y nos hizo una crítica constructiva y nos ayudó a mejorar el programa. Así que hacemos una pequeña pausa musical y ya desarrollamos los temas que habíamos presentado. Cuánta tristeza, país, cuando tus hijos se van, tener que andar por ahí, lejanos buscando el pan. Cuánta ironía, país, para mis adentro, digo, andar mendigando el pan, siendo del país del trigo. ¿Cómo se entiende, país, tanto trabajar nosotros para hacer grande la patria, para que la estafen otros? ¿Cómo se entiende, país, que no se pueda cambiar este destino infeliz que no nos deja avanzar? ¿Qué es lo que pasa, país? La verdad ya no la sé. Saco la cuenta al derecho, pero me sale al revés. Andan los pobres, país, robándole al pobrerío. Los de arriba se quedaron con lo tuyo y con lo mío. Nos han robado, país, la confianza y la ilusión. Anda de bolsillos flacos el pueblo trabajador. Pero me quedo, país, yo no te quiero extrañar. El tango que suena aquí, aquí lo voy a bailar, pero me quedo, país. Yo no... ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA. Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. 12:25, continuamos en la hora del 14 bis. ¿Qué escuchábamos, Walter? Argentino Luna, cuánta tristeza, país. Un tema ideal para un día de lluvia como hoy, para levantar. No, pero un hombre con letras muy sabias. Argentino Luna. Argentino Luna, un gran poeta. Tristeza, país. Acá tenemos nuestro Argentino Luna. Fue una generación de cantantes muy comprometidos y artistas musicales muy aparte de muy cantantes, jugados. Poetas también, grandes poetas, sí. Como Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, grandes representantes de nuestra cultura. Sí, Mercedes Sosa, que Mercedes Sosa también. Intérpretes, ¿no es cierto? Exacto, intérpretes. Porque muchos sería la palabra correcta. Por ahí Mercedes no compuso tanto, pero sí interpretó con mucho espíritu, mucha música. Y bueno, hoy le tocó a Argentino Luna, cuánta tristeza, para él. Un llamado de atención. Hay novedades desde el sector de trabajadores, especialmente los de ATE. Antes, un saludo muy especial al compañero Chito Pasamán. Juan Pasamán está cumpliendo años el día de hoy. No sé cuánto cumple, como 120 años creo, pero bueno, un saludo grande a Chito. Sí, es que... al eterno, ¿no? Mirá, se está asomando el sol, Ernesto. Está saliendo el sol. Vamos a actualizar después los datos del tiempo, entonces, porque algo está fallando acá. Algo está fallando. Bueno, un saludo grande para Chito Pasamán, entonces, que hoy es el cumpleaños, y ya vamos a anticipar que mañana va a ser el cumpleaños de Bettina Páez, también una compañera que siempre está prendida a la radio. Hoy están, bueno, trabajando ahí con Chito, haciendo una asamblea muy importante. Pero bueno, al público en general le comunicamos, Chito Pasamán sigue cumpliendo años. Hay información, con trabajadores del Centro del Conocimiento. ¿Qué está pasando, Seba? Sí, así es. El título de primera edición dice: cuando el gobierno precariza a un trabajador, empobrece a toda la sociedad. Pese a la negativa de Elida Vigo, los trabajadores se reunieron ayer y acordaron continuar con el plan de lucha. Recordemos que Elida Vigo es la que está al frente de toda la institución, digamos. Es la presidenta del Centro de Convenciones, así es. Es la máxima autoridad que, a su vez, está administrada por una fundación. No depende directamente del Estado, es una forma de precarización más. Son empleados del Estado, pero no lo son a la vez. O sea, los fondos llegan del Estado a la fundación y la fundación se encarga de administrar. Así que bueno, no hay relación de dependencia. El lunes van a definir cómo van a endurecer las protestas, porque recordemos que son 500 monotributistas y solo un trabajador que está en planta. Solo un trabajador. Creo que es una bailarina rusa que, por una cuestión de legal, de nacionalidad, necesitaba la estabilidad laboral y, bueno, se la dieron. Imagínate, vos le dieron a un extranjero, todo bien, pero ¿y los argentinos? Claro. Decías que son, ¿cuántos trabajadores? 500. Uh-huh. 500 así. Monotributistas y, bueno, no se le reconocen laboralmente. Laboralmente, así. Estas asambleas comenzaron hace 3 semanas, ¿no? Uh-huh. O sea que bastante, en reclamo por la precarización laboral, como decías vos, los aprietes, porque también sufren aprietes en los reclamos, y los bajos sueldos que perciben los empleados desde hace 8 años ya que está funcionando este Centro del Conocimiento. Vos tenías presente un comparativo con otras provincias, ¿no? Claro, ATE junto a estos trabajadores hicieron una evaluación del convenio colectivo de otras provincias. Ajá. Y sacaron resultados bastante exorbitantes. Por ejemplo, un empleado de la cultura en otras provincias cobra alrededor de los 15.000 pesos. Y acá en Misiones están cobrando 5.000 pesos. Así que date pesos. Una idea más o menos de... Aparte de eso, de pagar el monotributo. Sí. Porque ellos están en condición de monotributista. Y lo peor es que están contratados. O sea, en cualquier momento dicen, ¿sabe qué? Se terminó tu contrato acá y si te he visto no me acuerdo. Claro, por eso el eje central de los reclamos son el pase a planta permanente para los trabajadores con más de 2 años de antigüedad. O si no, el pase a relación de dependencia, por lo menos, para los empleados con menos de 2 años. También otro de los reclamos es la puesta en vigencia del convenio colectivo de trabajo, justamente para respetar estos sueldos que estamos hablando, y la diferencia abismal que hay de entre 5.000 y 15.000 pesos de otras provincias. Ahora, dentro de ese grupo de trabajadores, el otro día hablé con un trabajador del Centro del Conocimiento, su nombre no viene al caso, ¿no? Uh-huh. Y me decía, yo estoy de acuerdo con la lucha, pero la verdad es que tengo miedo, dice, no, yo no me muestro. Hablé con mis compañeros, me dijo él, les dijo, miren muchachos, yo estoy de acuerdo con la lucha, métanle y ojalá ganen, así ganamos todo, pero a mí si me llegan a echar, mi familia queda en la calle. Esa es la otra situación también. Es una situación muy, muy fulera, ¿no es cierto? O sea, acá, si pierden esta lucha, van a cortar varias cabezas, ¿eh? Y ahí no va a haber solidaridad que pueda compensar eso. Por eso, por ahí el llamado de atención para todos los trabajadores, o sea, a debatir esta situación, ¿no? Es totalmente entendible que una persona tenga miedo de ser despedido por el bienestar de su familia, ¿no? Pero a la vez... Pero eso habla de la condición laboral también, porque si uno por ahí está en planta permanente, uno no tendría tanto miedo a ser echado, porque pero ellos, como no tienen ninguna relación, pero entonces no están avalados. Claro, nadie está avalado. O sea, por eso, felicitaciones a los compañeros que se están atreviendo. Vos, Walter, muchacho joven, por ejemplo, ¿no? Sí. Te dicen en el Centro de Conocimiento, che, tengo un... acá un contrato para que enseñes teatro, vos que sos especialista en esto. Sí. Le metés, por supuesto, vamos, 5.000 pesos, ah, bueno, vamos. Metele ficha. Pasan 10 años, te casás, tenés hijos, estás manteniendo, y vas a ver que 5.000 no te alcanza. Sí. Hoy por hoy 5.000 no te alcanza, y te vas a animar a decirle a tu patrón, necesito un aumento de sueldo, o necesito estabilidad laboral, ¿qué pasa si me muero, o si me despiden? Obviamente que sí. Entonces, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Walter? Y hay que luchar y hay que pelear por lo que uno considera que está dando también, porque vos estás trabajando, estás dando lo mejor de vos, y si no te están valorando y no están teniendo en cuenta el trabajo que vos estás haciendo, entonces, ¿qué estamos jugando, no? Porque, en definitiva, esto no es un juego. Y es una realidad que estamos viviendo, y considero que quienes están al frente de esto tienen que empezar a bajar un poco del caballo. Y fijarse la situación de los que están abajo pisando la tierra. Ahora recordemos que los patrones de esta gente son es el gobierno, que hace más de 13 años que está y se embandera en la reivindicación de los derechos, porque va en línea con el gobierno nacional, ¿no es cierto? Reivindicación de derechos laborales y de derechos humanos, en la igualdad, en la inclusión. ¿Y cómo vas a incluir, a hablar de inclusión, a un trabajador precarizado con un sueldo paupérrimo? Y bajo presión. Y bajo presión, hostigándole todo el tiempo. No quiero ni pensar lo que ha de ser el ambiente enrarecido de trabajo que ha de haber ahí, ¿no es cierto? Una situación de apriete. Dicen que están permanentemente llamando a uno, a otro, mirá que te van a echar. Y están todos, la verdad que está embromada la cosa. Sí, se complica la situación, es cierto. Sinceramente, les felicito a los que se animaron a levantar la cabeza y, bueno, alentarles desde nuestro espacio a quienes aún no se animan, que lamentablemente la lucha es el camino ante este tipo de patrones, ¿no es cierto? Lo demostraron, por ejemplo, los peones del mercado central, ¿viste? Los changarines, o que descargan camiones, que levantan las cajas, totalmente desorganizados durante décadas, sin estudios, sin formación académica. Lo único que necesitaron fue unirse, juntarse, charlar, pedir asesoramiento a la CTA, y bueno, lograron formar un sindicato. Y pelear por el bien común de todos, que es lo más importante. Animarse a luchar. Exactamente. Animarse a luchar. Y los muchachos, la verdad que siempre traemos a colación el mercado central, que son un ejemplo de organización, que no hace falta ser un erudito en la materia sindical para decir, bueno, vamos a organizarnos. Claro. No, hay que juntarse, charlarlo con los compañeros. Porque ¿qué pasaba en el mercado central? Empezaban a trabajar a los 10, 11 años, y durante 10, 15 años trabajaban a full ahí, se rompían la espalda, cuando ya no servía más el cuerpo, ya no podían trabajar más ahí y se quedaban... Sí, porque es un laburo pesado. Es un laburo pesado. Yo fui en varias ocasiones al mercado y la verdad que... Sí. Y es como decís vos, hay criaturas, desde chicos se empiezan a trabajar porque no tienen otros medios para ganar dinero. Así que por ahí, desde este espacio, desde el 14 de bis, lo que estamos haciendo es un repaso por ahí de diferentes situaciones de nuestra realidad, de la realidad laboral de los misioneros, y por ahí proponemos, no digo que hacemos escuela, que estamos enseñando, sino que estamos mostrando una realidad. Exacto, una realidad. Y proponemos el debate. A mí me pasó una experiencia que me invitan a ir a ayudar a un compañero que trabaja en el mercado central, en esto de la verdulería. Y bueno, fíjate mi pensamiento es decir, bueno, te voy a ayudar el domingo, me dijo, porque me acaban de avisar, Walter, ¿será que vas a poder ir? Sí, le digo, bueno, ¿a qué hora? A las 3, me dice, te espero. Y yo dijo, una verdulería, le digo, a las 3 de la madrugada, porque mi pensamiento era así, ¿cuánto quiero un kilito de manzana? Pero de verdad, ese era mi pensamiento. Sí. Cuando yo me voy a las 3 de la madrugada y llego ahí al lugar, veo cómo trabajaban esa gente. Y yo me fui, onda de jean, camisita, ¿viste? Pensé que, claro, no, iba a tomar mate a la mañana, iba, ¿viste? ¿Cuánto quiere, doña? Buen día. No. Me encontré que tenía que estar bajando como 20 bolsas de kilo de papa. Sí, bajan cargas de camiones enteras de papa. ¿Sabés cómo terminé ese lunes a las 10? Y para las 10 de la mañana, cuando yo pensaba que iba a estar tomando mate, yo estaba destruido. No es fácil. Y entonces, cuando uno conoce esa realidad y se da cuenta de cómo trabaja esta gente y lo que cobra esta gente, entonces te da ganas de salir afuera y empezar a golpear lo que sea, digo, de bombo, no. No, sí. Y, claro, y decir, hey, pongámonos las pilas, escúchame, cuando vos te bajás del caballo y pisás la tierra y te das cuenta cómo trabaja esta gente para que vos estés cómodo ahí arriba, Por favor. Y ni hablar de... Y a eso sumale que no tienen obra social, no tienen jubilación, no tienen cobertura de salud de ningún tipo, no tienen ART. Eran justamente changarines, se los conocían como changarines. Y la verdad que ellos mismos lo que buscaban era ser empleados del mercado central, formaron el sindicato y bueno, y buscaron principalmente las mejoras en lo salarial, digamos, en el acuerdo que tenían. Viste, en ese momento le pagaban 50 centavos por descargar un cajón, por cada bulto 50 centavos, descargar o cargar. Y ellos pedían 2 pesos, fíjate vos, decían, por 2 monedas, los empresarios, ¿qué les cuesta? Y la verdad es que con la plata que se maneja ahí, la corrupción que hay ahí adentro, que se fue destapando de a poco, la verdad es que era un trabajo esclavo y lo que es peor, había mucho trabajo infantil ahí adentro. Exactamente. Justamente ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil, así que una fecha para recordar también. Recordemos que la CTA afilia a menores de edad también, no porque desde la CTA digamos que está bien el trabajo infantil, sino porque reconocemos que existe el problema y que también tienen que estar organizados, o desde los padres, de lo que sea, hay que amparar de cierta manera también a los chicos que lamentablemente es una realidad, están en la calle, están trabajando, agachando el lomo en la tarefa, en el mercado central, hay muchas criaturas que andan dando vueltas permanentemente, el sindicato también lucha contra eso, así que, bueno, son realidades, nos fuimos por las ramas. Teníamos otros temas para tratar. Lo que pasa es que es un tema que se abre para y se presta para el debate. Se pone más lindo. Acá en la provincia que se ve mucho ese tipo de problemática. A mí personalmente, que trabajo en la escuela, la verdad es que me duele muchas veces los alumnos que dejan la escuela por temporada, 1 o 2 semanas, no van a la escuela. ¿Qué te pasó? No, estuve yendo al mercado, teníamos que zafar el mes, no, tenía que ayudar a la papá, vender cebolla. O ahora que se ven las campañas políticas, también los chicos de secundaria desaparecen de la escuela. ¿Qué pasó? No, fuimos a pegar carteles por un partido político. Ah, ¿sos militante político? No, pero me pagan. Y bueno, mañana voy para el otro partido. Sí, es así. Van para donde les conviene. Entonces ese es el tipo de políticas que de las que buscamos desterrar de alguna manera, ¿no es cierto? Por ahí desde... Y no hay propuestas. Yo ayer hablaba con mi mamá y le decía, ¿qué pasa con estos políticos? Ahora no tienen propuestas, no agarran, no te dicen, che, tengo este lugar para vos. Directamente no se los ve. O por ejemplo, desde la Comisión Vecinal Barrial, fíjate vos lo que se me ocurre ahora, ¿por qué no proponer que no se puedan pegar carteles de campaña política en el barrio? ¿Se puede o no se puede? Sí. Pero digo, sería una buena propuesta, un consenso entre todos los vecinos. Digo, acá no se pegan nada. Acá no se pegan, o no se cuelgan pasacalles, por lo menos que son los más agresivos, si se quiere, un cartelito. Claro, se lo conoce por carteles y no personal. Yo me acuerdo en una época que el estilo de los políticos era ir barrio puerta por puerta, barrio por barrio y comunicarse con la gente, hablar, preguntar sobre los problemas del barrio. Era muy común antes. Ahora, bueno, es un político que se meta a los barrios, a por lo menos interiorizarse en la problemática de los barrios. En la campaña anterior, me tomé la molestia de contar la cantidad de carteles que había en la Avenida Uruguay, del mástil hasta la rotonda. Viste que pusieron los cartelitos, esos pasacallecitos así, cuadraditos, metro por metro, más o menos. 560, 560 en ese tramo de la Avenida Uruguay. Y a razón de, no sé, 10 pesos cada uno, es una millonada de plata. En toda la ciudad está cubierta de esos carteles. Así que bueno, son atrocidades que se viven y todavía persiste en la población eso de que el que pega más carteles capaz que es el que mejor propuesta tiene. Y capaz que no es así. Yo personalmente pienso que no es así. Sí, hay que cambiar la óptica y ver las obras que hacen los políticos, no los carteles o la propaganda más linda. Así que estaría bueno cambiar desde este lugar, cambiar la óptica del oyente, que se fijen más en la propuesta y en las obras, no en la visibilidad que tienen los medios. Las obras por ahí solamente las puede mostrar el partido gobernante o el que logró colocar un diputado. En este caso, en nuestra provincia, solamente los radicales lograron colocar un par de diputados, pero las propuestas sí hay que analizarlas, ¿no? Bueno, son cosas que están sucediendo, ¿no? ¿Qué les parece, muchachos? Para antes de que termine el programa, yo quería hablar de este tema de los índices de pobreza que están tan tergiversados. Brevísima pausa musical, Y nos acomodamos un poquito con los datos y cerramos el programa después de la pausa. Música en la mañana del sábado. El hambre se va, solo por un ratito el hambre se va. Las manos rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que nos ha vuelto a mirar acá. Con los zapatos rotos a caminar, el hambre en cada esquina y a caminar. No hay pan para mis dientes en la ciudad caliente, solo esta angustia para masticar. Padre, desde los cielos bajate, he olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que renegar andando el día con la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bajate si estás. Que me muero de hambre en esta esquina. Que no sé si sirve haber nacido. Me miro las manos rechazadas. Me miro las manos rechazadas y que no hay trabajo. No hay trabajo, no hay. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de esperar. Chupa tu matecito, el hambre se va. Solo por un ratito el hambre se va. Y así andamos bidones, cansados no cagones, y la paciencia se va a terminar. Bájate un poco, contempla esto que soy. Este zapato roto, esta angustia. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo vital y móvil de 7 mil pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Juan Manuel Escobar, el operador técnico, nos traía esta música. Guaylo del Desocupado por Tacuapú. Qué lindo, lindo tema. Che. Bien, Juan Manuel, te felicito por la selección. Muy, muy apropiada la selección para el día de hoy. Estamos recibiendo mensajes. Carla, ¿se puede decir el apellido? Sí. ¿Sí? Carla Ruffini. Un abrazo grande, entonces te mando, porque dice que muy lindo está saliendo el programa. Mirá. Un saludo para la familia Escalante que nos escucha desde Ituzaingó, Buenos Aires, también a través de la página de FM. Desde Itu, Buenos Exactamente. Aires. Bueno, sí, están escuchando para familia para, Escalante. Sí, en realidad es mi familia, pero no quería decirlo así. Ya son que, como cuatro personas que nos están escuchando. Es bastante, A través de internet, podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Esa es la página de internet. Che, se nos está yendo el tiempo, nos quedó mucha, nos tenemos mucha información. ¿Vos tenías algo para decir, Lucas? Sí, no, quería avisarle a todos los empleados públicos que el miércoles va a estar depositado el aguinaldo para todos los empleados públicos. Entonces, el miércoles 17 de junio, y lo anunció como siempre, el gobernador en su página. Y para el sector docente, avisar que va junto con el incentivo docente. Con el incentivo. Ah, mira. Así que este mes... Un poquito de alegría le trajimos a la gente. Más de uno va a tener que pagar el impuesto a las ganancias, porque se suma todo junto. Bueno, eso me gustó por el lado de la CGT, que salió a decir que el sueldo del trabajador no es una ganancia. Uh-huh. Algo es un pensamiento que yo también comparto, sí, porque yo creo que no es una ganancia. Que va en línea con lo que decimos desde CTA. Inclusive la CTA oficialista de Jasky dice que el sueldo no es ganancia, pero nos animan a decir en voz alta, ¿no? Exactamente. Lo dicen por, sí, por, no, por lo bajo. Lo que vos decías, hay sectores sindicalistas que están subyugados por el gobierno, no sé qué moneda está circulando por ahí abajo, pero bueno. Seba, ¿tenías algo? Sí, noticia de último momento, parece que van a venir a vivir a mi casa dos alemanes, porque dada la situación marginal que está atravesando el país. Y de acuerdo con lo que dijo la presidenta, así que... Bueno, yo por ahí, si querés, te puedo colaborar con algunos abrigos, con comida, con alimentos. Sí. Para... La Argentina está mucho mejor que los alemanes. Sí, Cristina. No, sí, la verdad que los especialistas en economía están diciendo que se está formando como una burbuja, una bomba de tiempo que está próxima a estallar, claro, porque se está generando más gastos de lo que entra de plata por la forma de recaudar que tiene el Estado es a través de impuestos. Y la recaudación de impuestos no alcanza para cubrir los gastos del Estado. Así que hay un déficit fiscal por ese lado que se está compensando con la colocación de deudas en el extranjero. Este gobierno nacional y popular que dijo que se jactaba de que del desendeudamiento del país, en realidad le salió mal un proyecto de desendeudamiento y encima está acumulando más deuda para el futuro. Casi se ahogó nuestro compañero acá, tranquilo. Está frío el mate, parece. Chiste. ¿Desde qué año no se toman el registro de la pobreza? Bueno, la última vez que se publicó desde el INDEC datos oficiales fue en el 2013. En el 2013, que... Bueno. ¿Que hablaba de cuánto? ¿De un 7%? No. Sí, algo así. Sí, sí. Claro, porque... Se va a enojar Gabriel, el oyente, porque no tengo el dato exacto, pero algo así. Al ver que era tan ridícula la suma, dijeron, no, esto no podemos publicar. El mismo Axel Kicillof... Lo suspendieron. Antes de entrar, fue muy crítico con los datos que tiraba el INDEC y entró al Ministerio de Economía para reformar esta situación. Mm. Y en realidad lo único que hizo fue cortar las vías de comunicación. No, ahora no hay datos ciertos. Inclusive él mismo tiró la primera piedra cuando en una conferencia de prensa una periodista le preguntó cuál era el índice de pobreza en la Argentina. Él dijo que no tenía el dato exacto, pero que no lo publicaban porque era estigmatizante. Mm. Así que... ridículo casi. ¿Cuándo se considera una persona pobre? Bueno, eso es lo que diferencia las mediciones con las de Alemania. En Alemania se publica, no se mide la pobreza relativa, y acá se mide la pobreza absoluta, que es cuando vos no alcanzás la canasta básica alimentaria, sos indigente, claro, que está en 4.000 pesos, creo, para una familia tipo. Y cuando no alcanzás la canasta básica familiar, que estás arriba de los 12.000 pesos, sos pobre. Esa es la medición que debería hacerse en la Argentina. Que somos todos pobres, sí, porque sí, acá los sueldos, sí, que tenemos... Bueno, yo, siendo empleado del Estado, tengo un sueldo... Bueno, el 50% pesos de los trabajadores ganan menos de 5.000 pesos. Eso, sí, eso sí, sí, sí, sí, dicen, sí, las estadísticas. Es una estadística, claro. Por eso te digo, entonces yo sería pobre. Igual, el 80% de los encuestados dicen que... Las estadísticas no sirven, claro, para nada. Bueno, pero vamos a dar la fuente, que es la Universidad Católica la que manda estos datos. Sí, sí, sí. Y 8 millones, estos sí son datos del INDEC, o datos oficiales, 8 millones de personas reciben algún tipo de asistencia en la Argentina, algún tipo de asistencia económica. Que recordemos, 8 millones de personas que en muchos casos son jefes de familia o están comparten ese beneficio con 3 o 4 personas más. El 20%. Lo que significa un monto total de 90.500.000 pesos por año. El plan Progresar, por ejemplo, alcanza a 570.000 alumnos y se prevé que se llegue a 700.000 antes de fin de año. 700.000 alumnos que, de no ser por esta plata, no iban a ingresar al sistema educativo. Así que esto significa esto de los... de los planes sociales, de los beneficios sociales, significa una transferencia directa de dinero a personas, ¿no es cierto? Una transferencia directa a las personas que promueve el consumo en la economía local. Está bien, el motor de la economía en la Argentina hoy son los planes sociales, porque la gente cobra y va y gasta, y consume, y se mueve el dinero, ¿no? Pero, es una medida de emergencia. Sí, sí, sí, sí. Lo que decimos siempre desde nuestro programa, los beneficios sociales son necesarios, está bien que existan, y cuando alguien lo necesita, que el Estado tiene que estar presente, pero tiene que son medidas de emergencia, como bien decís, y a la vez hay que ir promoviendo soluciones de fondo. Claro, que no se vuelva un vicio o una solución permanente. Soluciones estructurales. Que eso trate de mejorarse, claro, o por ahí generar trabajo. Generar trabajo genuino. Ese es el gran desafío que no está pudiendo cumplir este gobierno. Esto que decía favorece la economía local, pero no resuelve, por ejemplo, problemas como pérdida de empleo, adicciones a drogas, al juego, a otras sustancias. La deserción de los estudios secundarios, primarios, terciarios, y el crédito, por supuesto, el que tiene trabajo, el crédito está a tasas altísimas. Hoy el que tiene tarjeta de crédito sabe lo que significa esto del crédito y las tasas que hay. Pedir un préstamo está por arriba del 60%, si es muy largo, ¿eh? Así que está embromado. Construir una casa hoy es casi imposible. Yo lo veo como imposible desde mis ingresos, por lo menos. Para mí, yo lo considero imposible. Así que, bueno, suerte que en algún momento pude acceder a una vivienda de IPRODA, y que también dejó de ser una vivienda social. Hoy las cuotas de IPRODA de los planes nuevos están altísimos, ¿no? Las consultoras privadas, como vos decías, Seba, indican un 27% de más o menos, ¿no? Porque hay varias consultoras. La Universidad de Córdoba son los datos que yo tengo. 27% de pobreza. Y 34% de trabajo informal, lo que significa, y además hay 1.500.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian. Así que son datos, cifras altas, ¿no? ¿Vos tenías datos con respecto al plan de construir casa? ¿Cómo es? El procrear. Procrear. Claro, hay una situación acá que de los beneficiarios que salieron adjudicados en el año 2013 y todavía no recibieron respuesta alguna. Uh-huh. Con respecto a la línea esta que les tocó, que era la de compra de terreno y construcción, uh-huh, de la posterior vivienda. Uh-huh. Y hasta ahora no obtuvieron respuestas, uh-huh, inclusive enviaron un petitorio a la gobernación, uh-huh, para obtener algún tipo de respuestas, y están a la espera. Así que convocaron a una marcha para el 18 de junio a las 11 horas frente a la Casa de Gobierno en la Plaza 9 de Julio, una protesta que ellos consideran de justo reclamo, para por lo menos obtener una respuesta de este plan que hasta ahora no les fue concedido. Lo que significa un anuncio más del gobierno nacional que termina en un acto fallido. Qué bárbaro. Y creo que a nivel nacional, porque en varias provincias están... O en actos de corrupción. Mismo. Exactamente. Porque recordemos el plan, como el de los Schocklender, este que Sueños Compartidos, que acá en la provincia de Misiones significó toda una decepción y un acto de corrupción monumental que fue de alguna manera tapado, ¿no? Un dato más de color, el empleo público es el principal, el Estado es el principal empleador del país, supera ampliamente a las industrias privadas, o sea, más de la mitad de los argentinos depende de un trabajo en el Estado, nacional, provincial o municipal. Así que desde el 2003 aumentó 67%, estos son datos oficiales, ¿no? Más de 1.5 millones de personas se incorporaron al plantel de trabajadores del Estado. Recordemos que muchos de estos son ñoquis acomodados. Sí. Y muchos también, para subsistir, tienen que recurrir a otros tipos de trabajo, porque justamente el sueldo que cobran es magro y no les alcanza para subsistir. El empleo en la industria privada subió un 22% entonces contra el 67% del empleo público. Ya una observación con lo que decías, que aumentó el empleo público. Es decir que, bueno, pero esto se debe también en un factor, es que el Estado estatiza muchas empresas, a comparación de los 90, bueno, que privatizaban, por eso había más empleados privados. Así que, bueno, una observación nomás que hago es que... Sí, estatiza entre comillas, o sea, por ejemplo, YPF en realidad es accionista mayoritario, ¿viste? no es totalmente del Estado, y todavía no se pagó lo que se tiene que pagar para quedarse con la empresa, entonces no... ¿Viste? Por ahí el decir estatizar es una... después otra industria que hayan estatizado, no... Aerolíneas. Aerolíneas, que significa más de, no sé, 1.5 millones de pérdida por día, que también sirvió para acomodar mucha gente. Recordemos que está lleno de empleados que responden a la CAM por ahí. Eso se llama nepotismo. Eso se llama nepotismo, acomodo, bueno... Hago una propuesta para otro programa, porque yo siempre vengo acá y tiro propuestas, pero porque es muy interesante el programa. El tirabombas. No, plantear el rol del Estado si debe privatizar empresas, o sea, o estatizarlas. Si el Estado. Qué lindo debate. Debe como generar ganancias en una empresa o no es ganancia ni pérdida, sino una inversión, un servicio. Es un lindo debate. Porque generalmente se dice que lo privatizado nos perjudica porque esos capitales se van hacia afuera. Porque generalmente se le da la concesión a empresas extranjeras, así que. O se dice que las empresas estatales pierden dinero, pero en realidad no sé si pierden, sino que es. Porque no lo ven con una óptica de ganancias. Claro, el problema, uno de los puntos a tener en cuenta, es que un Estado no puede, el Estado, si bien no es una empresa, no puede permanentemente estar perdiendo plata. Porque va a llegar un momento que va a entrar en quiebra y no se va a poder sostener como tal. Ese es el gran problema. Y ahí se inventa un nuevo impuesto. Está bien el Estado benefactor. Ya están los chicos de Todo por Dos. Buenos días. Está el locutor nacional... que reciente, flamante locutor nacional, Fabricio Salto, que se recibió hace poco, así que felicitaciones, ya le mandamos ya. Y bueno, ya están preparados para alegrar la tarde misionera después de toda esta mala onda que tiramos nosotros. No sé si mala onda, pero es una visión de la realidad. Sí, ¿no? a veces la realidad duele, así que, pero no alcanza con mirar para otro lado. Hay que observar la realidad. Yo creo que estos tipos de programas hacen de que uno se siente y empieza a meditar en dónde está, qué es lo que está haciendo, así que está bueno. Así que, bueno, estuvo con nosotros Lucas Escalante, gracias por estar, Lucas. No, gracias a vos por invitarme, Ernesto. No, y por supuesto. Como siempre a la disposición de ustedes y del programa cuando quieran. También Sebastián Benítez. Un placer estar acá y patear toda la mesa. Y Walter Farías. Bueno, muchas gracias Ernesto y a toda la gente. Y este programa que hace de que uno reflexione y se dé cuenta de que las cosas no son como nos dicen, sino como las estamos viviendo. O como las hacemos, ¿no? Walter Farías, futuro presidente de la Comisión Vecinal del Barrio. Sí. Vamos todos por Walter. Sí, sí, sí. ¿Cómo era tu barrio? De la Chacra 139. Ajá. Y bueno, ¿te sirve mi propuesta esa, no pegar carteles? Lo voy a analizar. Recorré casa por casa, Walter, ¿cómo se hacía antes? Sí, estoy ahí, los vecinos ya me conocen y inclusive saco fotos y todo. Esto fue la hora del 14 bis, nos encontramos el próximo sábado, 12 horas por FM Estilo. Tenemos la mejor programación de la temporada. Estás en la radio que suena más arriba. FM Estilo 90.